El próximo domingo es la segunda vuelta presidencial en Colombia. Ya vamos para 20 días de la primera. La campaña desde el pacto histórico se ha vuelto cada vez más diversa. La gente está haciendo lo propio desde su cotidianidad, convenciendo personas. Ha salido muchísima publicidad de diferentes lados, muy bonita, muy esperanzadora. Se han hecho murales también desde la gente está consiguiendo dinero para este domingo poder transportar a las personas que viven en los sitios más lejos para que puedan salir a votar. Entonces, eso ha sido como un espacio muy lindo y creo que eso da muchas esperanzas. Además de eso, algunos de los que perdieron la primera vuelta se han estado uniendo al pacto, una gran mayoría, pero otros se han estado uniendo al señor Rodolfo Hernández, que es el otro candidato. Por ese lado, pues también han salido varias situaciones, han salido más videos de él insultando, mostrando un desconocimiento total por el gobierno, por Colombia, por cómo se maneja el Estado, y eso puede haberle bajado votos, pero pues efectivamente también tiene una maquinaria y una gran cantidad de dinero para mantener esa votación. E igualmente, pues se le ha sumado todo el Centro Democrático y la derecha del país. En estos últimos días ha pasado que pues ha habido una campaña sucia contra el pacto histórico, contra Petro. Lo último grave esta semana que nos preocupa mucho es el hecho de que han sido capturados 12 chicos de Cali, de los sitios de resistencia más fuertes del año pasado, el estallido social, y se les ha acusado de que, que están preparando algo. Para que si no queda, o sea, que si no gana Petro, entonces ellos están preparando algo para salir a destruir el país, a incendiar el país. Y pues obviamente se dice que desde la campaña se está generando este tipo de situaciones. Entonces, eso preocupa porque es el proceso de desinformación desde ciertas instancias del Estado, pero también desde los medios de comunicación que pueden permitir que se dé un golpe de Estado y que pueda salir la fuerza pública a acabar con cualquier tipo de confrontación y lucha. Nosotros estamos convencidos de que hay una alta posibilidad de ganar, muy alta, pero también sabemos que este país se ha caracterizado por el fraude. Entonces el pacto ha planteado que está muy pendiente de eso, que aceptará lo que suceda el domingo, los resultados del domingo, pero eso también va a depender de si hay o no pruebas sobre fraude. Si hay pruebas sobre fraude, pues empezará todo el proceso de denuncia y exigibilidades de la ley y la constitución. Ahora, frente a eso depende de lo que suceda, pues tampoco sabemos cómo pueda reaccionar la gente.